Comienza La Joven Guardia. La nueva audición del 26 de marzo, Unidad Popular. Conducen los compañeros Lorena, María José, Sebastián y José Luis. Ay hermano, charlemos de la verdad. Conversemos ahora que los niños no están y en cualquier momento pueden regresar. Ay hermano, decime por qué razón. Cuando un niño pregunta cómo es el amor, hay un puño que aprieta mi corazón. ¿Dónde están esos viejos poetas que hablaban de amores? ¿Dónde están las mujeres que soñaban con flores? ¿Dónde están las canciones alegres que el pueblo cantaba? Solamente se hablaba de amor y vivían un poco mejor, pero siento que está por cambiar. Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¿A poco que debutó? Muy buenos días amigos, 11 y 6 minutos de la mañana, está iniciando La Joven Guardia con mucha alegría, como siempre, bailando aquí hoy. Arrancó temprano la bailanta hoy, José Luis, hoy buen día. Arrancamos tempranísimo, está Adriana D'Ambrosio en los controles técnicos y aquí en el estudio Sebastián González, Lorena Jesús y quien les habla, José Luis Vázquez, para compartir la mañana de La Joven Guardia entonces con ustedes, disfrutando a pleno con la música. Le mandamos un saludo a María José, que está en Paysandú con su mamá, con su familia. Allá le mandamos un saludo grande, Bueno, el fin de semana después de las elecciones internas, ¿qué nos dejaron las elecciones internas? Está iniciándose un análisis importante. Creo que nos pasó lo mejor que podía haber pasado, ¿eh? A ver. Siempre te puede pasar algo bueno o te puede hacer algo mejor. Sí. Yo creo que nos pasó lo mejor, no lo bueno. Si nos hubiera pasado lo bueno, nos echábamos a dormir la siesta y volvíamos en septiembre. No, nos pasó lo mejor que podía pasar para seguir trabajando, que la rueda no se detenga y sigamos trabajando. Creo que tenemos un escenario mejor al anterior todavía, aún hoy. Es como un partido de fútbol cuando necesitas ganar y no ganás, pero empatás. Estás esperando el próximo partido de fútbol. Entonces, yo creo que nos pasó lo mejor que podía pasar. Podía pasar algo bueno o podía pasar lo mejor. Nos pasó lo mejor. Nos va a permitir seguir trabajando de aquí en más sin detenernos hacia octubre. El objetivo está intacto. Nuestras ganas también. Creo que los 4.100, 4.200 votos que hubo son mucho más conscientes que los 4.500 que tuvimos la vez anterior. Y no solo son altamente conscientes, sino que yo, por ejemplo, como otros compañeros que hemos tenido la suerte de recorrer todo el país, les digo que tenemos una organización el doble mejor que la que teníamos hace 3 o 4 años atrás. Uh-huh. Por lo tanto, los objetivos están intactos y los objetivos, si están intactos, nuestra suerte también. Seguimos con los mismos planes hacia el mes de octubre y creo que lo vamos a superar. El otro tema que yo hablaba más temprano con algunos compañeros tiene que ver con expectativas. A ver, ¿cómo es? Tiene que ver con expectativas, tiene que ver con... ¿Se acuerdan que Artigas, nosotros somos artiguistas? Sí. Y Artigas decía, nada debemos esperar si no es de nosotros mismos. Muy bien. Trayéndolo al siglo XXI, aquello que decía Artigas, tiene que ver con un gran problema mundial que tenemos, que son las expectativas desproporcionadas cuando el que decide es un tercero y no somos nosotros. Claro. En este caso, los que deciden es la ciudadanía que va y vota. Claro. Pero nosotros no podemos dejar nuestras expectativas en forma desmedida o fijar nuestras expectativas en base a lo que decide otro. Tenemos que fijar nuestras expectativas en base a lo que podemos hacer nosotros. Y dentro de lo que podíamos hacer, lo hicimos. Ni que hablar. Jugamos nuestro papel. Que tenemos que mejorar, obviamente que sí, tenemos que mejorar y mucho. Tenemos campo para mejorar, tenemos organización para mejorar. Resta decir ahora si en cada uno de nosotros dimos todo lo que podíamos o no lo hemos hecho. Preguntarle a nuestros compañeros aliados de la Unidad Popular si hicieron todo lo que podían hacer o no lo hicieron. Si están presentes en todo el país, como tienen que estar presentes todos los compañeros de la Unidad Popular. Estar presentes en Montevideo, pero también en todos los departamentos del interior. Creo que a todos nos falta un poquito, pero creo que podemos llegar. Está dentro de nuestras posibilidades mejorar mucho el trabajo. Y después sí, fijarnos expectativas que no sean en base a lo que hagan otros, sino a lo que podemos hacer nosotros. Pero creo que estamos bien posicionados, tenemos las ganas de siempre. Yo creo que estamos en mejor posición para el mes de octubre. Y bueno, y además con mucha alegría. Con mucha alegría, para eso, fundamentalmente. Para eso, en este momento, se está llevando a cabo una reunión en Gian Atacio, esquina Tuyutí, así que los esperamos a todos los simpatizantes, votantes, compañeros que participaron de estas elecciones internas 2019, allí, que en breve vamos a tener a nuestro compañero... Gerardo Bevans. Muy bien. Están haciendo una evaluación como Unidad Popular en el local ahí de la costa, como decía Lore, para valorar el trabajo del domingo pasado, pero también ya pensando en, por supuesto, en octubre, ¿no? Hay que ajustar cosas, claro. Hay que mejorar cosas. Igual fue un buen trabajo ahí en la costa. Yo pensaba ahora, mientras te escuchaba, José Luis, el tema del el trabajo que se hizo con los circuitos, de llegar con las listas, fue un gran trabajo organizativo, la verdad. Sí. Fue un gran trabajo, fue un gran desafío, que eso, por ejemplo, no lo vamos a tener para octubre. No vamos a tener ese desgaste, por ejemplo. Eso es algo... a tener en cuenta. Que el lunes, después del programa, nos quedamos con Sebastián evaluando y viendo los pros, los contras, y mismo también de estas cosas, lo que nos enseñaron y lo que podemos proponer de aquí en más para mejorar esta votación en octubre, ¿verdad? Sí, nosotros vamos a ir caminando hacia eso porque se inician ahora una serie de movidas que ya ha definido la departamental del 26 de marzo. Ha definido algunas reuniones, plenarios departamentales. Tengo eco acá adentro, tengo mucho ruido. Ahora sí, mejoró. Yo creo que la departamental ha definido algunos plenarios de municipales, por municipios, por zonales, podríamos decir, en Montevideo. También se van a hacer reuniones zonales o departamentales o regionales en el interior, todo con el fin ese de aprovechar todo ese trabajo que se ha hecho en los últimos días, fundamentalmente, que era con el reparto de listas por circuito, que fue un gran despliegue, importante despliegue, que después no lo vamos a tener, pero que después sí vamos a... Yo, por ejemplo, el otro día contaba que la cantidad de circuitos que me tocó ir a mí, No fueron muchos, digo, fueron 5, 6 circuitos creo que me tocaron a mí, y en los 6 circuitos que llegué ya estaba la lista de Manini, era la primera y ya estaba. ¿Por qué? Yo creo que los soldados que llevaban las urnas también dejaban la lista. Obviamente. Obviamente, porque después además tenían delegados en todos los circuitos y supervisores de delegados. O sea, utilizaron la superestructura que tiene el ejército para el beneficio de ellos. Tiene 46.000 votos Manini, no es tanto. No es tanto, porque todo el mundo dice, ¿qué votación tuvo Manini? No, tenían 2 senadores antes. Eran 140.000 votos antes. Y ahora tienen 46.000, no es tanto lo que tuvo. Además, no debemos mirar lo que hacen los otros, tenemos que mirar lo que hacemos nosotros, particularmente. Sí, sin duda. No los demás. Claro. Pero me parece a mí, yo qué sé, estamos razonando todo, estamos iniciando un análisis que vale la pena, pero tenemos un arranque, me parece que extraordinario. Tomando en consideración lo que tú decías recién, José Luis, me agarro de eso, de la inmediatez, ¿no? Lo que tomamos hoy en día, siglo XXI, que todo tiene que ser ya, ¿no? Los medios de comunicación nos muestran eso, el éxito, ya apretás un botón y sos feliz y todo sin esfuerzo. En cambio, a nosotros le tenemos que trasladar a nuestros votantes, simpatizantes, que esta es una organización revolucionaria. A nosotros nada nos es regalado. Y bueno, cada uno de esos votos fue con sudor, sangre, trabajo de nuestros compañeros y de los que ya hoy no están. Y justamente por ellos es que no vamos a abandonar el barco. Al contrario de esto, nos fortalecemos y vamos a salir victoriosos. Sí. Hay que recordar que se está haciendo el escrutinio departamental o secundario. Ahí se va a hacer un recuento de todos los votos y faltan todavía los observados, ¿no? O sea, la cifra final todavía no está. Los sueños que en la mañana se aferran y no se van son mariposas de la que al alma se prenderán. Donde la carne no vuelan y donde el hueso no están. Si mañana te despiertas, tus sueños polvo se harán. Quiero mandarle un saludo a María Elena Melo y a su compañero, a Raúl Saavedra, también, que están escuchando, nos mandan saludos porque nos veían a través de YouTube y dicen, bueno, ¿ya arrancamos así bailando? Y me preguntan, sí, sí, arrancamos con mucha onda. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana, que fue a parar enfermería. 11 de la mañana y 18 minutos, estamos con toda la música. Además, ustedes piensen, a las cabecitas que piensan, y cómo piensan. A ver, hay algunas que echan los humo. Los pensamientos, ustedes sí. Piensen siempre, piensen lo que quieran, pero siempre tienen que tener en cuenta que lo que uno piensa sí. Puede no ser la verdad. Y mucho más lejos está de la realidad. Lo que uno piensa son cosas que pueden suceder o no. Pueden ser parte de lo que va a suceder o no. Son tus pensamientos, pero no es la realidad. Y a veces tampoco es la verdad. Puede serlo, pero puede no serlo también. Y mucho, mucho más puede ser la realidad. Los hechos pueden ser otra cosa distinta. ¿Cuántas veces vos pensaste, por ejemplo? A ver, ¿a qué vas? A todo. A ver, el pensamiento. Hoy salgo un examen, ¿no? Decís, hoy salgo un examen. No, por ejemplo, ¿cuántas veces uno ha pensado mal de otra persona? Sí. Dos días, tres días pensando mal de una persona. Y después se dio cuenta que estuvo pensando al santo cohete mal de esa persona. Claro. Y se amargó durante dos o tres días pensando mal de esa persona. Y dice, tuve dos días amargado pensando y qué equivocado que estaba. Porque claro, la cabeza te juega esas cosas. Cierto. Porque los pensamientos, nosotros creemos que son la realidad. La realidad son cuando se constata, se produce un hecho. Y ese hecho, si no pasó, no está. Claro. Y muchas veces nos amargamos con situaciones que no vale la pena, ¿no? Mm. Pero bueno, los pensamientos son pensamientos, pero está lejos de ser la realidad. Pensemos en eso también como parte de una reflexión de esta mañana, porque esta noche me parece que me desacato. Esta noche mire que va a hacer mucho frío, no ande por ahí desabrigado. Por favor, que ya tuvimos a Sebastián enfermo la semana. Sí, sí. Superando una. Estamos saliendo. Yo salí de lo del oído. Es cierto. Ya recuperada. 11 y 22 minutos de la mañana. Se inicia entonces un trabajo. Ayer hubo análisis que hizo la agrupación Hugo Dermit del Cerro, hizo un balance muy positivo, participó el dirigente nacional Fernando Vázquez también en la reunión. Muy importante el trabajo a redoblar, vamos a trabajar muchísimo en la zona del Cerro porque somos conscientes que nos falta mucho del trabajo, pero también somos conscientes que tuvimos visibilidad a partir de tener el local. Sí, el local es buenísimo. A pesar de que el 26 de marzo ha tenido locales otras veces en el Cerro, tiene agrupación desde hace 30, 40 años en el Cerro. 40 años de agrupación no quiere decir que el trabajo fuerte nuestro empezó después que tuvimos el local. Claro. Que tuvimos un local visible para el barrio. Incluso nos llegaron hasta los últimos días antes de votar, nos llegaron vecinos que decían, pasaban todos los días por allí y nunca habían visto el local. Dice, yo nunca había visto el local hasta hoy. Nos dijo, y además es familiar mío. Claro. Que es familiar mío y dijo, yo nunca había visto el local. Pero sin embargo, muchos vecinos vos contabas que es una referencia al local. Claro. Que paran a comprar algún chorizo los sábados, que llegan un rato a saludar, ¿no? Claro, imagino, y tenemos local. Y los ómnibus, ¿no? Que pasan cerca. Sí. Con el pasan por la puerta. Pasan en la puerta. Del Momo, en la noche y se veía. Así que no sé. Yo lo vi clarito, la verdad que, y nunca había andado por esa zona justo. Claro. La verdad, a mí me parece que está en tremenda posición, ¿no? En el lugar estratégico del Cerro. Yo quiero mandar un saludo a Sandino y a Emir, allá que nos acompañaron en el trabajo de los circuitos. Cubrimos 28 circuitos en los tres pueblos, ¿no? Santa Rosa, San Antonio, San Bautista. Teníamos 12 en Santa Rosa, 9 en San Bautista y 7 en San Antonio. Y bueno, hicimos un gran trabajo, los cubrimos. Nos retrasamos un poquito porque, claro, algunas mesas no abrieron como hasta las 8 mismo, casi. Claro. O faltaba algún suplente, o en una mesa no había luz, entonces tuvieron que correr la mesa para el costado. ¿Pero el registro de las listas no lo hacían? No. Llegamos. ¿Antes de las 8, no? Bueno, sí, antes de las 8, pero quiero decir, yo llegué, por ejemplo, 7:25 a la escuela y recién pude empezar a registrar 8:15, 8:10. Ajá. Estuve 25 minutos esperando porque estaban todavía que la laptop, que no sé qué. Armando el cuarto secreto. Armando todo, sí. Y tuvo que venir la responsable de la corte ahí a ver qué pasaba y corrieron, ya te digo, por no había luz arriba del circuito, entonces lo corrieron para el costado. Abajo de una luz. Demoró un poquito, eso nos retrasó. Eso nos retrasó un poquito. En algún otro circuito también nos dieron prioridad a los delegados. También hay que reconocer eso, por lo menos. Pero además, claro, tenemos distancias, ¿no? Entre un pueblo y otro hay 8 kilómetros, con el otro hay 9. Entonces también eso implicaba transportarse hasta ahí. Y después la infraestructura de algunos locales, ¿no? Había locales que tenían mesas bien cómodas. En la escuela, por ejemplo. Bien cómodas, sí. Y otros lugares donde te ponían las listas en una silla, por sí, ejemplo. Sí, a mí me pasó. Un circuito en San Antonio que fue un desastre porque era uno por uno y ya estaba lleno de listas. Y me ofreció una silla con muy buena voluntad, por lo menos la funcionaria, pero claro, quedaban todas una arriba de la otra, claro, a punto de caerse. No, pero era complicado. Yo, por ejemplo, entré a un circuito y me dijeron, poné en las sillas. Y había dos sillas nada más, ¿no? Entonces le digo, puse en una silla, había listas de Manini, y en la otra silla empecé a poner las de la Unidad Popular. Y empecé a arrimar silla, y le digo yo, me gasté toda la silla, puse una lista de la Unidad Popular en cada silla. Bueno. Usé, sí. Entonces agarré y le digo, ¿y ahora? No, vamos a poner todas en silla, me dijo. Y sí, mirá todas las sillas que tenemos. Entonces pusieron todas sillas adentro para, en un local, y todas las listas estaban en silla. Después yo fui a mediodía otra vez, y era un lío de silla ahí adentro, y todas las listas estaban arriba en silla. Eran sillas solamente. Ay, por favor. Todas las listas en sillas. Por lo menos ahí ni una sola mesa. Por lo menos ahí no corrías el riesgo que te lo pasa, como me pasó a mí cubriendo los circuitos de Parque del Plata, que iba a fijarme y estaban las de Luis arriba de la nuestra y después había una también de Talvi arriba. Yo no sé cómo. Se supone que entra la gente a votar y no se da cuenta y tapa todas las listas de la Unidad Popular. Pasó en todos los circuitos, sí, de ahí. Así que, digo. Once de la mañana y 28 minutos, el Chino Gutiérrez desde Canadá me está escribiendo, dice que, bueno, un saludo, felicitaciones para todos los militantes que trabajaron el pasado 30. Gracias, Chino, un saludo. Saludos. A la distancia, entonces. No, o sea, que nos están escuchando, José Luis, sacó esta conclusión, del otro lado del continente. Sí, allá. Exactamente. Sí, y nosotros que tenemos frío hoy por hoy en Montevideo. En Canadá debe estar lindo. Él está en Canadá, pero que nos mande a ver cuánta temperatura tiene en este momento. Ahora. Claro. A ver, Chino, ¿qué temperatura tiene? Me juego, por a ver, allá, 28, en Canadá. 28 no, grados. Mucho, es mucho. Mucho. 20, a ver. 20. Decís, claro. Mirá que están en pleno verano. Sí, sí, 20 grados. Claro. Bueno, para ellos. Está. Me voy para el baile y apago los datos, dice los Negroni, Bueno, dentro de las ideas que se pueden tirar hoy en la reunión de Costa 1, ¿no? Por sí, ejemplo, ¿no? Que lo habíamos hablado con Sebastián, establecer barriadas puntuales, ¿no? Otra de las cosas, mini actos en los barrios. Sí. ¿No? Después, hacer listas de conocidos, familiares y amigos para llevar personalmente la lista. Ir a visitarlos. Sí. Sí, obviamente que ya se han realizado, pero bueno, ahora profundizar, ver realmente simpatizantes, fijarse en Facebook, quién puso me gusta, no me gusta de mis conocidos, familiares que hasta hace poco eran del frente, pero ahora están desencantados. Bueno, ir hasta la casa, hablarle, contarle. Las barriadas yo creo que tienen que ser además en dos tiempos. Sí, a ver. En dos tiempos. La barriada dos tiempos tiene que, primero, hay que decir, hay 27 grados en Canadá. Estaba bien, tenía razón Sebastián entonces. No, pero pará, vamos a esperar a ver qué nos dice el Chino. Claro. Porque es un buen dato lo que nos pasa Adriana. Se fijó, claro. Pero a ver qué nos dice él, qué sensación tiene. Porque para mí, 28 bueno, me juego. Depende decía, de la zona de Canadá, ¿no? Claro, sí, también. Sí, Quebec es una cosa y Toronto claro, es otra. Sí, claro, sí, no tiene nada Quebec, pero. Bueno. Chistes malos. Sí, pero así, Así. Así, así. Esto caracteriza rapidísimo a nuestro compañero. Bueno, sí, barriada en dos tiempos, decía. ¿Cómo es son las barriadas en dos tiempos? A ver, ¿cómo son? Yo, en primer lugar, hay que organizar la barriada. ¿Cómo hacemos la barriada? ¿Cómo se hace? Bueno, hay que convocar a los compañeros de la agrupación y tienen que ir, no puede ir a una barriada a tres personas. Sí. Tienen que ir la mayor cantidad, claro, no menos de 8 o 10 compañeros. Con mucha bandera, mucho color. Tienen que ir con bandera, claro, con parlante, con un vehículo con parlante. Muy bien. Hacer mucho ruido, mucho colorido de banderas y desplegar a los 10 compañeros hablando con los vecinos. Y en dos tiempos les digo, tienen que ir un sábado o un domingo, el día que elijan para ir, tienen que ir y a la semana siguiente volver. y hacer una reunión, ir el primer sábado, dejar ajustado que el otro sábado van a ir y van a hacer una reunión. Entonces, van primero, visitan a los compañeros, le entregan el material, le explican lo que queremos y el sábado que viene, al sábado siguiente, van y hacen una reunión con los compañeros. Esos son los dos tiempos que yo planteo y que tienen que ir muchos compañeros. Hay que juntar muchos compañeros. No pueden ir a hacer una barriada dos compañeros con un montón de volantes, ningún parlante, ninguna bandera. No pueden. Claro. Tienen que ir la mayor cantidad de compañeros posible y con mucho colorido, bandera, audio, parlantes, música. Material, el diario de la juventud. Exactamente. Todos los materiales que se puedan y además música, barullo. Continúa al aire La Joven Guardia. Le dicen la peligrosa. Bueno, llamó el boyero, quiere que le pasemos a Copani, pero viste el estilo de la música, ¿no?, que tenemos hoy. Además, Adriana está renovada totalmente con la música hoy, ¿eh? Hoy sí está. Está desacatada. Sí, hoy está con todo. Bueno, y Nair de la Costa dice, nos manda saludos. Gracias, Nair, te mandamos un beso. Está escuchando el programa. No pudo ir a la reunión hoy, tiene algunas nanas. Bueno, Nair, hay que reponerse porque te precisamos para octubre. Así que a reponerse, Nair, ¿eh? Dale arriba, cuídate. Y un beso grande para Nair. Y a Pedro, que la cuide. Pedro, cuídala. Pedro me dice que Nair a veces se pone media collar de sandía, pero media pesada, pero bueno, Pedro, ¿qué va a hacer? No, mentira, Nair no dijo nada, Pedro. Ella de vino terminan en vidrio. Tu puta no, verdad que te envío. Las mandarinas que me alcanzó Pedro el otro día por haberle llevado el mandarinas. Diario. Sí, las mandarinas. Y le estoy mostrando a la audiencia acá el diario La Juventud. No se lo pierdan hoy. Debemos todas las vacas que tenemos en nuestros tambos, productores de leche. Así que, imperdible hoy La Juventud, sale en su día en su kiosco y se agota. Bueno, ¿ya tenemos el primer contacto? Sí, nos vamos hasta la costa de Canelones. Está el compañero Gerardo Bevans. Gerardo, buenos días. Buenos días, un saludo a toda la audiencia ahí, a todos los compañeros. En estos momentos nos encontramos en una reunión muy importante, que es la que habíamos enmarcado a través de la radio, una reunión evaluatoria de todos los zonales de acá de la costa, en representación, y bueno, ya arrancó un poquito tarde, arrancó un poquito más de las 11 del tiempo que teníamos esperado, tal vez el frío retrasó a muchos de los compañeros y todavía están llegando muchos de ellos, donde nos encontramos con dicha evaluación, que ya está encaminada, ¿verdad? Viene muy bien la mano, esto es un poco para adelante, porque lo que vienen dejando los compañeros, recién llevamos la tercera intervención de tres compañeros, donde hay coincidencia total sobre los resultados que dejó, y lo que es lo que se está remarcando hasta ahora es la muy buena organización que se llevó, a pesar de la llegada de compañeros nuevos, ¿verdad?, acá a los zonales. Y bueno, y otra de las cosas que se está remarcando también ahora es el trabajo que queda por delante, porque era como decía el compañero candidato a diputado, que lo principal es hacer aterrizar lo que es el programa de la Unidad Popular de acá a octubre. Y en ese camino, en la parte organizativa y en el desarrollo de la militancia y el crecimiento de los compañeros, y al cual seguimos apuntando, nosotros, todos nosotros. Viene muy bien la mano. Nosotros, a pesar de muchas dificultades que tuvimos, con respecto a que se nos juntaron dos fines de semana, conjuntamente con lo electoral, que fue el cierre de campaña, estábamos un poquito, un poco nerviosos porque se venían las fechas, pero lo muy bueno de todo esto fue que al final se lograron los objetivos, y se pudo cerrar con una muy buena actividad, a pesar de que había muchos compañeros nuevos que no estaban muy útiles, por decir así, pero en la participación y en el desarrollo del compromiso, llevó a que esa actividad previa a la elección interna saliera de muy buena manera. Y después en la elección interna, hasta lo que viene hasta acá, se vienen haciendo dichas evaluaciones, que una de las primeras que se viene destacando, se cubrieron todos los circuitos, los 156 circuitos que teníamos programados, se cubrieron en su totalidad, pero de acuerdo a lo que se viene planteando por parte de los compañeros, que hay que seguir trabajando porque nos habíamos quedado un poquito corto con el tema de las mesas. Nosotros con esos 156 circuitos, esos locales que teníamos, cubrimos con 17 compañeros el trabajo que se organizó acá de nuestro local, pero todavía nos quedaron alguna mesita para cubrir, y algunos en esos locales, y en donde sí tenemos que trabajar mucho. Sabemos que hay compañeros que se van a estar sumando a partir de ahora, de aquí en más, porque creemos que esto es con organización, esto es con mucho trabajo, pero a eso apuntamos, ¿verdad? Yo creo que ahora en el transcurso de este ampliado de la unidad popular, vamos a sacar apuntes, vamos a sacar buenas evaluaciones, porque también recordemos que tenemos la departamental de nuestro sector del 26 de marzo, el próximo lunes, y allí vamos a estar llevando todas estas evaluaciones que estamos realizando con los compañeros. Hay un clima muy bueno, muy bueno. Repito, están llegando compañeros todavía, recién hay 14. Estamos con alimentos también, mucho alimento sobre la mesa. Hay empanadas, refresco, café, té. Entonces hay un clima muy lindo, hay mucha alegría y muchas ganas de trabajar. Y también les comento que uno de los objetivos fundamentales que por el cual hemos estado trabajando desde hace un tiempito, uh-huh, es dar no solo el objetivo de lograr ese senador para ahora en octubre, sino a través de lo que es de nuestra organización, que es dar la lucha con el pueblo organizado, ¿verdad? Y ahí claro, apuntamos, uh-huh, ahí vamos en ese camino, y yo creo que hasta estos momentos, a pesar de todas las inconvenientes que tuvimos con compañeros que tuvieron accidentes en un auto, que fueron tres compañeros, inclusive está la compañera Hilda acá, que hizo uno muy buen planteo ahora, a pesar de todo eso, igual no faltó ningún compañero para cubrir el compromiso que tenía de cubrir todos los circuitos que le tocaba a cada uno, ¿verdad? Hay muchos teléfonos también, queremos recordar. Hay muchos teléfonos anotados en agenda que se agregaron, que se sumaron, y hay vecinos que van a estar trabajando con nosotros y que se comprometieron y que van a estar participando. Seguimos esperando, esto se va a ir hasta las 14 horas, y les recuerdo a todos que hay un entusiasmo muy lindo, la verdad. Muy bueno, Gerardo. Recordarnos el lugar de la reunión y el propósito y el horario, como decías recién. Bueno, el horario, estamos acá hasta las 14:30, vamos a ver si es un poco chicle, es en la avenida Yanastasio, en el kilómetro 26700, casi Tuyutí. Van a ver el local muy bien identificado con el de la Unidad Popular, y en un cartel ubicado en el cantero, y los invitamos a participar porque queda mucho, ¿verdad? Quedan las planificaciones, recién se están haciendo las evaluaciones y ahora vamos a ir armando lo que es un plan de trabajo en el correr de la reunión, y en base a las planificaciones que hagamos vamos a necesitar y contar fundamentalmente con la participación de todos, ¿verdad? Muy bien. Gerardo, muchas gracias. Abrazo grande y saludos a los compañeros ahí en la costa. Bueno, serán dados, y un saludo a todos ustedes. Chau, chau. Busco en el piloncito de las almendras, no aparece. Lo busco en el violonchelo de mi retreta, no aparece. Debajo de la esperanza que guardo en la luna llena, amores como los tuyos, de girasoles y primaveras. No busco en el horizonte de la rayuela. No busco en el diccionario de las cerezas. Bueno, el Chino Gutiérrez nos dice desde Canadá que tienen 27 grados exactamente, pero con una sensación de 32. Dice que los canadienses están transpirando la gota gorda. Los uruguayos dicen, estamos bárbaros, dice, porque estamos acostumbrados a esa temperatura, claro. Pero dice que los canadienses están con muchísimo, muchísimo calor. No aparece. Busco en el azulito de las violetas. No busco en el calendario de mi respuesta. En el cerro ya está prendido el parrillero, ya está puesta la música. Bien. Ya está puesta la música, ahora sí, porque estaba Romy, Camilo, Wilson, estaban prendiendo el parrillero con mucha música allí en Camino Civil 4318, casi Carlos María Ramírez. Están funcionando las finanzas porque quedaron medio descuajeringadas con las internas y todo. Se descuajeringó un poco las finanzas, pero ahora hay que retomar. Muy bien. Y espero que aparezcan los otros compañeros de la agrupación que tienen que estar trabajando en este momento. Estoy pensando en Eugenio, estoy pensando en Miguel, estoy pensando en el Cacho Piña, en Javier Barcia. Claro. Javier, ¿a dónde estás? Te perdí el rastro. Bueno, así vamos a presentar a nuestro compañero. A ver, muy bien, ahí, así, ¿se escucha? Sí, así. ¿Así? Muy bien, ahora sí, ¿me escuchan? Muy bien. Vamos a presentar a nuestro compañero desde 33, a Matías Machado. Actualmente él se define independiente dentro de la Unidad Popular y apoyando al en realidad el sector de los humanistas. Así que le mandamos un saludo muy grande a nuestros compañeros de allí de 33, que sabemos que hay de todos los sectores, así que un abrazo gigante. Recibimos entonces a lo limareño. Matías Machado. Muy bien. Matías, ¿cómo estás? Bien. Buen día para ustedes y muchas gracias por esta comunicación. Buen día, Matías. Buen día. Matías, contanos un poquito del trabajo que se realizó allí en 33 el domingo anterior de cara a las internas 2019. Bueno, el domingo anterior fue bastante complejo para nosotros. Teníamos unos 130 circuitos para cubrir y solo éramos cuatro compañeros para realizar esta tarea. No sé si en otros departamentos pasó lo que voy a comentar ahora, pero estaba muy muy lento el mecanismo para presentar las hojas de votación. Por ejemplo, yo me presenté en el primer circuito al que fui antes de las 7 y no pude presentar las hojas sino hasta las 7:30. Claro. En el siguiente me habré presentado 7:35 y me tuvieron media hora para poder acreditar las hojas, y así sucesivamente. Todo esto llevó a que lograra cubrir los circuitos que tenía asignados prácticamente a la 1:30 de la tarde. Claro. Uh-huh. No sé si en otros departamentos habrán tenido tanta demora. Y los compañeros también estuvieron bastante complicados, incluso algunos lograron terminar más tarde todavía. Sí, en algunas zonas fue complicado. Por lo menos allá en mi zona, yo en San Antonio terminé de registrar casi que sí, como a las casi 2 de la tarde, en cierta forma, porque también después se acumulaba gente para votar y eso dificultaba. Sin duda. Claro, tuve una particularidad que no la quise denunciar porque ¿cómo te explico? La jornada no daba tiempo para hacer esto. Claro. Pero me presenté en un circuito y la presidenta de mesa me dijo que eran muchas listas para presentar, que presentar una sola. No. Tuve toda la intención de hacer la denuncia, pero claro, tenía 20 circuitos por delante, no daba el tiempo. Matías, ¿y cómo ahora piensan encarar el trabajo de cara a octubre? Quedan 4 meses. Allí 33, un departamento muy grande también. ¿Cómo piensan ahora marcarse hacia octubre? Bueno, este es un departamento muy muy tradicionalista, podría decirse. Siempre nos ha costado entrar a la gente, porque existe todo un prejuicio con respecto a la izquierda, y claro, después existe toda una masa de gente que es de izquierda, pero que tiene una idea desvirtuada de la izquierda gracias al fracaso del Frente Amplio. Yo diría que es muy difícil para nosotros lo que se nos viene, pero dado el bajo resultado que obtuvimos en estas internas, en 33 particularmente fue creo que un tercio, la cuarta parte de lo que tuvimos en las últimas, nos está avisando que tenemos que esforzarnos muchísimo más de lo que nos hemos estado esforzando. Claro. Claro, claro. Pero hay un plan de, por ejemplo, piensan hacer alguna barriada, llegar con las listas luego de cara a octubre de otra manera. Tienen un listado de gente. Por ejemplo, también la visita a los candidatos va a ser importante ahí. De Abella, de Rubio, por ejemplo, de Gustavo López. O capaz próximas claro, reuniones, ¿no? Para poder definir este plan de trabajo como el que están realizando ahora los compañeros de Costa 2. No sé, digo, tiro ideas para saber cómo se van a planificar. Pero el plan de trabajo a nosotros se nos hace muy difícil ejecución, porque todos trabajamos, algunos tenemos varios trabajos, y por ahí las finanzas con las que contamos para movilizarnos son claro, nulas y de nuestro bolsillo. Claro. Pero por el momento la idea que tenemos es tratar de hacer una recorrida por la prensa, por los programas de radio, y que la gente escuche, porque si uno nunca, acá la prensa es muy abierta, vos vas y te reciben, o te dicen, bueno, vení mañana que te hago un lugarcito ahí. Bien. Yo creo que uno tiene que, en estos lugares donde hay tanta apertura, uno tiene que tener cierta presencia en los medios para que la gente no vaya perdiendo registro. Porque me pasó el otro día, que estábamos haciendo el domingo anterior a las internas, y armamos un puestito en la feria para entregar listas, sí. Increíblemente había gente que pensaba que éramos del Frente Amplio, claro, gente que confunde a Eduardo Rubio con ¿cómo es el otro? Enrique. Con Enrique, sí. Digo, hay un reconocimiento bárbaro de lo que claro, es nuestra organización, y bueno, hay que trabajar para ser más conocidos. Tal cual, tal cual. Matías, te agradecemos muchísimo el contacto. Abrazo grande para ahí, para vos, para tu familia y el resto de los compañeros en la tierra del Olimar. Y bueno, vamos a estar en contacto seguramente antes de octubre, varias veces para ahí, para ver bueno cómo sigue el trabajo, el avance y las condiciones en las que se va dando la campaña. Abrazo grande, Matías. Bueno, un saludo para ustedes y para toda la audiencia, y a no decaer que... Por supuesto. La victoria está adelante. Exacto, tal cual. Abrazo grande, chau chau. Chau chau. No sabes lo que es tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir, callando mis sentimientos, amándote para mí. ¡Ay, ya! No puedo sonreír tragándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tenemos valor? Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón. ¡Vaya! Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor. Ahí está para la gente de Buenos Aires. Ahí va. sabemos renunciar al juego de la mentira, maldita comodidad, por ir a vivir la vida huyendo de la verdad. No puedo sonreír tragándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón. Buenos Aires, La Palma, ya. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Cinco minutos faltan para llegar al mediodía. Estamos en contacto telefónico con la Piedra Alta. Estamos en contacto telefónico con el departamento de Florida, con la capital. Estamos en contacto telefónico con José Luis Colombo. Colombo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, muy bien, ¿y tú? Muy bien, bien, bien. Contento de recibirte, contento de recibir la voz de los compañeros de Florida. Bueno, contame cómo viene la cosa. Nosotros estamos con mucho entusiasmo. ¿Y por ahí? ¿Eh? Estamos con mucho entusiasmo. ¿Y ustedes? Escúchame, el entusiasmo es una cuestión de individual. Es una decisión. El entusiasmo es una decisión. Es, claro, una decisión. Es con el cristal que vos mirés y bueno, de repente ves un día soleado y para eso un vidrio amarillo. No, siempre hemos estado con mucho optimismo, pero tenemos muchas cosas que no nos están cerrando, te digo sinceramente. No, en un partido de izquierda no podemos andar diciendo todo está bien cuando no lo vemos. Sí. Tenemos que ser claros. Nosotros consideramos, por ejemplo, que se está usando mucho el internacionalismo, y está, es necesario, pero ¿cuánta gente entiende el internacionalismo? ¿Cuánta gente lo escucha? Ese es uno de los grandes temas. Los análisis de Petra, muy sesudo, muy confidenciales, todo fenómeno. ¿Quién lo escucha? Tenemos que poner en los medios de prensa algo en lo cual la gente se prenda a escucharlo. Así sea un payador, así sea un espacio de tango, así sea un espacio de rock, ¿viste? Pero en los cuales la gente se vaya aprendiendo. Porque si vos le das algo que no lo entienden, más en este momento que no se sabe leer, no se entiende lo que se lee, hay que vivir la realidad. La población hoy, en el aspecto de lectura está muy baja, tenemos que ser realistas, no sabe leer. Perdonen que actúe de esta manera, que diga las cosas, pero creo que hay que emplear en los medios de prensa, por ejemplo, muchos símbolos de caricaturas, dibujos, cosas así, que entran más que una reflexión política. Tenemos que vivir la realidad del pueblo uruguayo como está. Ese es el tema. Voy a hablarle de determinados temas. Nosotros, por ejemplo, en la parte electoral, con la defensa de Venezuela, hemos perdido un caudal electoral impresionante. La población está derechizada y creemos que no tenemos que abandonar a Venezuela de ninguna manera. Pero por el lado de los micrófonos, no hacemos entender nada, porque son temas muy difíciles, que tenés que hablarlos en un mano a mano y con tiempo. Ahí podés, pero si pasás flashes nomás, estoy con Venezuela, bueno, queda, estoy con Maduro, con el dictador Maduro. No, ¿sí? siempre, permitime, tenemos que terminar, ya son las 12, tenemos compromisos comerciales, pero... yo quiero decirte, primero, nosotros apostamos siempre al crecimiento de nuestra audiencia. Nosotros nunca vamos a hacer, a hablar de cosas que no las explicamos. Siempre fue muy bien explicado el tema de Venezuela. ¿Por qué apoyamos a Venezuela? Siempre lo explicamos bien, no eran titulares que dábamos sobre Venezuela. Dijimos por qué. La razón primordial, la primera y única, es que somos antiimperialistas. Y si hay un país hermano, sea cual sea, que es atacado por el imperialismo, nosotros vamos a estar en favor de esa población porque somos profundamente antiimperialistas. Esa ha sido nuestra primera intención. Después hemos explicado todo siempre con el tema de Venezuela. Lo que sí me resulta ambiguo es que digamos que está mal lo de Venezuela, pero después decimos, no lo vamos a dejar solo a Venezuela. No, o estamos o no estamos. Pero tenemos, eso es darle claridad a la gente. Darle bueno. claridad a la gente es decir, estamos con Venezuela, sí, no nos avergüenza, pero estamos y decimos por qué estamos con Venezuela. Yo creo que el tema de Venezuela... Lo que tenemos que tratarlo, cada militante que esté bien en conocimiento de lo que va a hablar sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre el imperialismo, pero no en los micrófonos, porque hay que hablarlo mano a mano, es un tema de... No, no, pero Colombo, si nuestros compañeros, nosotros tenemos dirigentes en todo el país. No estoy hablando de Rubio, de Abella y de López. Estoy hablando de todos nuestros candidatos. Vos eras candidato ahí. Entonces, nuestros compañeros candidatos van a la radio. Vos fuiste a la radio. Y en la radio te preguntan, ¿y qué decís? ¿No hablo de Venezuela? Y ¿sabés con qué lo...? Lamentablemente lo que está pasando en Venezuela. Y ahí la dejás en la radio, porque no tenés espacio en 2 minutos para poder explicar una cuestión que arranca con la historia del mundo, porque esto es la historia del capitalismo. No, ¿viste? No, es muy fácil el tema de Venezuela. Claro, es muy... no podés explicarlo. Es muy fácil, veces. Es muy fácil, lo explicás en 1 minuto y medio. No, en un minuto y medio lo explicás. No. Ahora, mirá, si... ayer justamente con un votante que más o menos... Tengo que irme a la pausa, Colombo. Bueno, con un votante ayer me decía, ustedes, dice, se han cerrado con Venezuela y están perdiendo votos. Y es un votante, y hablamos media hora, y no sé si le pude hacer entender, y estábamos él y otro compañero que no intervenía, que escuchaba nomás. No es tan simple. Bueno, Colombo, te tengo que dejar, ¿eh? Muchísimas bueno, gracias, vamos, Colombo, dale. Como siempre. Que pase bien, adiós. No, gracias a ustedes por permitirme esto. No, al contrario. Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón. Buenos Aires, La Palma, ya, por lo que yo te quiero. Ya venimos, compromisos comerciales, pero ya volvemos enseguida. Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí. Otra vez. We'll be right back. Seguimos en La Joven Guardia, 11 minutos pasan de las 12. Les recordamos que en este momento los compañeros en la Costa de Oro están realizando una reunión de evaluación. Los convocamos, nos decían que van a estar hasta las 2:30 en el kilómetro 26700 de la avenida Llanatacio, porque los compañeros, como decíamos, van a estar haciendo una evaluación de este periodo electoral. Periodo electoral de las internas que acaba de terminar, pero comienza otro, sin duda, rumbo a octubre, donde, bueno, ahí sí es donde hay que poner toda la carne en el asador, hay que ajustar cosas, sin duda, pero los objetivos de la Unidad Popular están intactos y vamos por la victoria. Vamos ahora a seguir el contacto con distintos compañeros en distintas zonas del país. Ahora le toca a Montevideo, ¿no? Ya estuvimos en 33, estuvimos en Florida y nos vamos ahora al Cerro, ¿no es cierto, Lore? Muy bien, nos vamos con la profesora Romy Silva, candidata por la lista 326. Romy, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, compañeros, allí a los compañeros de la radio y a todos los oyentes. Romy, la primera consulta así, punzante a fondo, ¿pusieron música en el local del Cerro? Porque, sí, ¿estamos con todo? Porque José Luis estaba preocupado por la música en el Cerro. No, acá ya se limpió, se puso la música a todo sonido y estamos haciendo los chorizos que ya están prontos, por lo tanto le pedimos a los vecinos bien. Que se acerquen a comprar chorizos que están prontos allí en la parrilla. Muy bien, Romy. Ya en un ratito estoy ahí, Romy, Bien, te esperamos. Acá, Romy, te contamos que te están escuchando desde Nueva York la compañera Laura Duarte, contando que está con 29 grados en la playa. Así que también le mandamos saludos que nos está escuchando desde allá. Un gran saludo a ella también, que disfrute del calorcito. Muy bien, muy bien. Bueno, Romy, terminó este periodo de las internas. ¿Qué evaluación queda para el Cerro? Una barrera tan importante, tan populosa y una barrera icónica en Montevideo. Nosotros ya tuvimos una reunión con todos los compañeros de la agrupación. Valoramos esta instancia como muy positiva, porque marca un crecimiento de la Asamblea Popular, Unidad Popular y el 26 de marzo aquí en la zona, con unos 22 compañeros que estuvieron participando, 8 de ellos, bueno, se habían acercado por primera vez a participar con nosotros en una instancia electoral, y quedan más compañeros para acercar, para ir a hablar. Valoramos como muy positivo esta instancia y pensando que debemos redoblar el esfuerzo y llegar a cada uno de esos vecinos que están allí, tenemos que ir a golpearles la puerta y llevarles nuestra propuesta. Muy bien. Y de cara a octubre, ¿ya están planificando algún parte del trabajo? ¿Cómo van a manejar ese tema? En primer lugar, estamos, como siempre, muy motivados porque sabemos que solo desde la izquierda y es desde la Unidad Popular que vamos a poder transformar la realidad de este país. Las políticas económicas aplicadas que corren por el carril del neoliberalismo, bueno, ya han mostrado los resultados. Los partidos políticos, los más grandes y otros pequeños partidos políticos, contribuyen también a esa profundización de las mismas políticas económicas neoliberales, y es desde una política de izquierda que implica producir con esfuerzo nacional, reactivar por lo tanto nuestra industria frigorífica, nuestra producción de ropa, nuestra producción de calzado, terminar con la contaminación, por lo menos comenzar a frenarla. Toda esa situación se ve aquí a flor de piel en el Cerro, con la falta de trabajo, la falta de vivienda, y esto es producto de esas políticas económicas. Por eso nosotros estamos muy motivados, salimos con todo a trabajar en el barrio, para eso planificamos un sistema de barriadas, estar en cada uno de los lugares que consideramos estratégicos, estar hablando en la feria con la gente, seguimos con las instancias de reuniones en casa de familia. Se precisa una muy buena planificación, que se sumen los compañeros y todo aquel que esté escuchando, que se acerque acá a Civil 4318, casi Carlos María Ramírez, o que llame a alguno de los teléfonos de contacto, dejo 1-094-438-321. Se pueden contactar para acercarse, para sumarse y para planificar con todo la instancia de octubre, porque proponemos en esta instancia Eduardo Rubio llegue al Senado y, por supuesto, más presencia de la izquierda en el Parlamento. Muy bien, Romy. Excelente esa evaluación. Así que, bueno, invitamos a todos los compañeros a sumarse y no solamente, bueno, al Cerro, hay otras agrupaciones que están dando batalla también por estos lados. Y en este momento, como bien decimos, en Costa 1 se están reuniendo todos los compañeros de allí de la costa para hacer su evaluación. Muchísimas gracias, Romy. Y bueno, estamos en contacto para próximas, bueno, próximos eventos que se realicen allí, barriadas, todo suma, ¿verdad, José? Por supuesto. Y muy bien. Desde acá las órdenes y un abrazo grande a todos. Hasta luego. Chau, chau. 12 del mediodía y 16 minutos. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Del mediodía y 16 minutos. Siempre recuerden que no hay otra alternativa que creer en la gente, en la población, ¿no? Y pensar, tener un poquito de humildad de repente y pensar que si no nos ha entendido la gente, pudo haber sido un problema de transmisión nuestra. De que no transmitimos de manera que nos entendieran, pero nunca echarle las culpas a la población. Claro. No tenemos ninguna otra alternativa que creer siempre en la población. Uh-huh. 12 del mediodía y 17 minutos. Ella con un beso, yo con mil razones. Para estar confiando en tus explicaciones. Con la princesita te baila plena. Con la princesita te baila plena. Ella jugó a darte lo que más quería. Yo jugué a creerte que nunca lo harías. Ella con un beso, yo con mil razones. Sí, claro. No, y me entrevero, porque yo para las matemáticas no soy muy bueno. Entonces, yo no sé bailar. 2, 1, 2, 1. Cuando quiero acordar, son, esto es 3 por 4, claro. 16 por 8. Entonces me complico. A mí déjenme danzar, no, no. Déjenme esas cosas. No lo veo a Hernán la cara, ya me refleja el vidrio, pero. Bueno, y Colombo, tomate un poquito de miel. Endulzate un poquito, Colombo. Espera, hablando de eso, hay mensajes de la audiencia. Sí, y nos llegan fotos también. Mario del Quillú dice, sí. Comparto la posición de José Luis, el cambio de sistema mundial pasa por el internacionalismo, no por el individualismo de los países. Así que, bueno, acá Mario le mandamos un abrazo gigante. Y nos llegan fotos desde la costa, ¿no? Desde el local de la costa, como decíamos recién. Sí. Varios compañeros ahí en las fotos. Mucho están haciendo una evaluación de todo el trabajo. Muy bien. Así que ahora vamos a darle paso al compañero Joel. Joel Leal. Acá no queremos que se corte más la música, perdón, Joel. Está escuchando. Bueno, dejamos a Luana y nos vamos con Joel Leal a Flores. Hola, a ritmo días, de plena, estás? Joel. Sí, ya veo. Bueno, Joel, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Aquí pasando un poco de frío por Trinidad. Está bravo. Pero bien. Sí, y en sí, Flores. Sí. Además, ¿cómo está el ambiente en Flores? El ambiente político en general. Y bueno, hay una expectativa acá, sobre todo por el tema de lo que se viene para octubre. Aquí está siempre en Flores la principal votación, se hace el Partido Nacional. Y bueno, la verdad que ganó, digamos, el oficialismo las listas que apoyaban a lo que es el sector del hoy intendente Fernando Echeverría, y con amplia mayoría, o sea, se llevó la mayoría de los convencionales. Uh-huh. Y ya hoy se maneja la posibilidad de que pueda presentar incluso hasta candidato único por el Partido Nacional. Fue la principal votación que se tuvo, del Partido Nacional, seguida del Frente Amplio, que votó bajo, en realidad, también con lo que se esperaba, ¿no? Lo que indican los principales referentes políticos del sector. ¿Qué lectura haces de este panorama que quedó ahora a nivel general, ¿no? Estoy hablando ahora no solo del tema Flores. No, yo lo que veo es que, bueno, no hubieron grandes sorpresas, a no ser el Partido Colorado, capaz. Pero en realidad los precandidatos que se manejaban, que era la Calle y el de Martínez, ganaron con la mayoría que se esperaba. Y creo que la lectura que le doy yo es lo más, digamos, que destacado sería la votación que tuvo Manini Ríos. Aquí en Flores también se vio un gran apoyo a este nuevo sector. Y bueno, sobre todo me parece que es en cierto modo preocupante, ¿no? Porque es un candidato del cual no tenemos mucha referencia, a no ser su participación en el ejército, pero, o sea, con ideas ni con planteamientos que uno pueda decir que pueda arrastrar una votación que pueda convencer a la ciudadanía. Pero, o sea, su estrategia la tuvo y creo que fue, digamos, lo que más sorprendió desde mi punto de vista, ¿no? Bien. Bueno, Joel, no sé si tenés algo más para agregar que nosotros no te preguntamos. Si no, de lo contrario, seguiríamos adelante. Nos quedan muchas llamadas por hacer todavía. La verdad que estamos ahí analizando con los compañeros el tema de la estrategia a seguir en octubre. Bueno, pretendemos que haya más participación de parte de todos los sectores de Unidad Popular. Uh-huh. En el caso de Flores lo estamos manejando con la participación única del 26 de marzo. O sea, si se puede mejorar en la organización, mucho mejor, pero también de dar a conocer los diferentes sectores y los planteamientos que se llevan a cabo. Claro. Nosotros tenemos la ventaja de que nuestro diputado Eduardo Rubio es de acá, digamos, nació en Flores, digamos, como quien dice, porque vivió toda su infancia y su adolescencia y es muy reconocido. Y bueno, el trabajo de Eduardo es bien destacado, pero me parece que nos tenemos que vincular más a los otros sectores para que se den a conocer quiénes están al frente y quiénes y todas las ideas que se promueven, ¿no? Y bueno, en base a eso es que vamos a trabajar de cara a octubre, nos quedan 3 meses. Y bueno, y a pesar de frío y todo eso, lo importante creo que es divulgar nuestras propuestas y llevar a cabo el tema de la plataforma y el programa. El Negro Jiménez tiene que salir a cortar el pelo a domicilio y conversar con la gente. No, ya estamos ahí planificando, sí, de tener por lo menos en la peluquería la distribución gratuita, sí, de los diarios y la plataforma. Eso tiene que estar. Claro. Ya lo hablamos con él para que bueno, para encarar de esta forma la elección de octubre. Un abrazo, Joel. Bueno, un saludo ahí para todos en el estudio. Hasta luego, chau, chau. Hasta luego, gracias. En vivo volumen 2. Es sangre de mi Córdoba que te mueve. Ya llegó la música que puede. Somos la hierba mala que nunca muere. Ya llegó la música que puede. Es sangre de mi Córdoba que te mueve. Ya llegó la música que puede. Somos la hierba mala que nunca muere. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Dices que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor, que olvide lo que me ha ocurrido. Los compañeros del Partido Comunista Revolucionario, de la 960, sí, van a realizar un plenario hoy. Uh-huh. Nos avisan. El sublema de ellos es El Pueblo en Lucha. Un plenario de la 960, El Pueblo en Lucha. Hoy en... hacia lo local de La Teja, ¿no? En Carlos María Ramírez, 425, esquina Gobernador del Pino. Dice, evaluamos las elecciones internas y nos preparamos para octubre, sumate. Hoy sábado 6 a las 3 de la tarde. Muy bien. Reiteramos, Carlos María Ramírez y Gobernador del Pino van a estar evaluando todo el proceso electoral y fijando objetivos para octubre. Si ella fue lo mejor del amor. Bueno, tenemos un mensaje recién de Margot que llamaba, ¿sí?, diciendo como siempre, transmitiéndonos su cariño inmenso a toda la joven guardia y a la organización, y a decirle a todos los compañeros a no dejarse doblegar, que esta es una pequeña instancia, estamos por la revolución, la liberación y el socialismo, así que un beso gigante a Margot, que bueno, nada de esto nos doblega, estamos con el mejor ánimo y bueno, con mucha fuerza para prepararnos para octubre, ¿verdad? Un beso grande para Margot, un gran trabajo también allá en Tacuarembó. Ella siempre está como diciendo, bueno, acá, no sé, vamos a ver. Pero sin embargo, es un gran trabajo el que realizan. Es un ejemplo, ¿no? Hay varios compañeros jóvenes también allá que se han sumado. Y ella está siempre, ¿no? Imagínate, uh-huh, se hace esos, no sé, casi 500 kilómetros. Un ejemplo de lucha, Margot, que la vemos en todos los plenarios. Para venir acá a los plenarios, claro, claro, claro. Además está reclutando jóvenes. Tiene varios jóvenes que la acompañan. Ella, no, por eso digo, ella lleva un joven adentro que... Sí, no, sí. No. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos iniciando recién un análisis, una valoración de todo lo que ha sucedido durante las internas. Obviamente que hay muchas lecturas para hacer, nosotros no tenemos la bola de cristal, no somos, pero me niego rotundamente a ser pesimista porque el escenario en general es muy halagüeño. Uh-huh. Es muy halagüeño el escenario en general, digo, ¿no? Tener 4.200 votos de la Unidad Popular hoy por hoy en un escenario derechizado, sí, a nivel nacional, a nivel regional, con un lo hemos estado diciendo todo el año, lo que hizo el Frente Amplio en estos 15 años fue abonarle el camino para que venga la derecha, porque no hizo fortalecida, ¿no? No hizo los cambios que tenía que hacer, y cuando llega una fuerza, con la fuerza que llegó el Frente Amplio, montado arriba de 1.200.000 votos de la gente, y no hace los cambios que tiene que hacer, probablemente venga a la derecha con una fuerza inusitada. Por eso nosotros decíamos que la alfombra roja a la derecha se la está poniendo el Frente Amplio. Y muchas de las cosas que hizo el Frente Amplio son de derecha, aunque al Frente Amplio le molesten, pero son de derecha. Las privatizaciones. Haber mantenido la impunidad es de derecha, no es de izquierda. Haber bancarizado. Decirle, ayer Murro dijo, si no gana el Frente Amplio, se van a ver peor que nunca los trabajadores y los jubilados. Bueno, yo le quiero decir a la gente, que algunos no lo saben y otros no lo recuerdan solamente, que en el 2007 el Frente Amplio, Astori y su equipo económico, hizo una reforma tributaria en donde le sacó el impuesto a los bancos y le puso impuesto a los trabajadores. Claro. Y le puso impuesto a los jubilados y le sacó el impuesto a los bancos. Han exonerado a las multinacionales y le cobran impuesto a los trabajadores y a los jubilados. Eso no lo hizo ningún banco, ninguna multinacional, lo hizo el Frente Amplio. Entonces, que los trabajadores hoy se encuentren con que a fin de año, trabajadores de clase media que están sosteniendo el país, le saquen decenas y decenas de miles de pesos por el IRPF cuando llega fin de año. Es una locura comparado con lo que no se le cobra a las multinacionales. Exactamente. Porcentualmente es una locura. Gente que está esperando el aguinaldo para poder pero hacer los regalos a los gurises. Para sí, pero poder vos cobras el aguinaldo, ¿no? Y al mes siguiente te cobran del sueldo del mes siguiente porque te pasaste en el mes del aguinaldo. Claro. Entonces, digo, que te le saquen 400, 500 pesos a un trabajador, porcentualmente, alguien que gana, no sé, 25, 24, 28, 23... Es muchísimo. Que te saquen 500 pesos porcentualmente comparado con... Bueno, el Frente Amplio es el que ha hecho eso. El que ha extranjerizado hasta un 50% y pico del territorio nacional esté en manos extranjeras fue el Frente Amplio, no fue otro. El Frente Amplio está diciendo que hay un déficit en el Banco de Previsión Social de 400, de 500 millones de dólares y no dice que le están dando 1.200 millones de dólares, que es el déficit por dos, se lo están dando todos los años a la SAFAP. Y no dice que eliminando la SAFAP se termina el déficit y queda el BPS con un superávit. Claro. Entonces... Si el déficit del Banco de Previsión Social son 500 millones de dólares y le estamos dando a la SAFAP 1.200 todos los años, ¿de quién es la culpa? ¿De quién no, es no la del culpa? Chancho, sino del que le rasca el entonces, lomo, ¿no? Y nosotros, si no crecemos, es que el Frente Amplio no permite, porque está engañando a la gente el Frente Amplio y nosotros no queremos engañar a la gente. Nosotros le decimos que la herramienta no es el Frente Amplio. Lamentablemente lo tenemos, porque en su momento nosotros también apoyamos el Frente Amplio, pero cuando vimos el rumbo que tomaba el Frente Amplio, nos fuimos del Frente Amplio y dijimos no más Frente Amplio, porque no queríamos eso. Están engañando a la gente, pero evidentemente falta todavía un periodo para que la gente se dé cuenta de esa situación. Creo que está empezando ese momento. Está empezando que la gente está dejando el Frente Amplio y no sabe a dónde va a ir. Nosotros le queremos decir que está acá. Como dijo el señor, yo soy el camino. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. Arriba. De ser feliz, cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita. Se mora pouco. Eu te perguntei se estava em linha Beth Carvalho. Me dijiste que sim. Sim? Ah. Bueno, la Beth Carvalho de Paysandú. Sí, no, está María José Andrada. Majo, buen día. Hola, buen día, joven guardios. Desde la heroica. Majo, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo la temperatura en Paysandú anoche, por ejemplo? Fotos, helado, la verdad que está muy frío, se complica mucho para la gente que trabaja en la madrugada o en la naranja o en esos lugares, la verdad que son temperaturas que para los trabajadores son complicadas, pero sí, ayer fue uno de los días más fríos, amanecimos con unos grados, un grado bajo cero, y hasta el río bueno, después sí, después fue como subiendo un poquito más. Hoy está mejor porque se nota el sol, pero ayer claro. El viento lo hacía un poco más complicado. Y bueno, pero ahí se la va llevando. Yo les mostré acá una estufa que tengo, así que los espero. Si quieren venir a pasar frío al lado de las estufas, están invitados. Es que en Paysandú, bueno, en el norte es todo más, ¿no? O sea, cuando hace frío, hace más mucho, frío. Claro. Cuando hace calor, hace más calor. Sí, sí, exacto. Es tremendo, yo tremendo. Yo recuerdo los veranos al lado del ventilador así sin salir de la calle. Es imposible en verano y es imposible es cierto, en invierno. Sí, sí, sí. No hay término medio para acá. No. Bueno, Majo, y tenemos informe parlamentario. Sí, es bastante breve el informe parlamentario. El 2 de julio se hizo una manifestación de apicultores, sí. Así en la explanada del Palacio Legislativo, reclamando sobre todo por las dificultades que está teniendo el sector, a nivel las pérdidas que vienen teniendo de colmenas y de abejas debido a las uh-huh. A las fumigaciones de agrotóxicos que se hacen en el país. Y bueno, allí estuvieron manifestándose los apicultores exigiendo una respuesta para el sector. Y bueno, el proyecto de ley presentado por la Unidad Popular, el diputado Eduardo Rubio y el diputado por el Frente Amplio Darío Pérez, están siendo tratados en la Comisión de Ganadería. Ellos fueron recibidos y bueno, la primera parte, ¿se acuerdan aquel informe que yo había dado? Que había sido respaldado muy bueno, había tenido una buena recepción en la comisión allí en diputados. Y bueno, ahora seguirán estudios y dependerá, bueno, de la celeridad que le pueda dar la comisión para poder ser aprobado, por lo menos allí, que pase después al pleno, porque gente que se necesita unas respuestas para este sector, no solo a nivel productivo, sino a nivel de la salud en general de toda la población, ¿no? Uh-huh. Claro. Y el informe parlamentario es ese, bien cortito, que allí se estuvo participando y demás, y bueno, es bastante importante para la Unidad Popular porque se ha presentado esto con mucho estudio, con mucha conciencia de lo que implica este proyecto de ley para nosotros. Y bueno, ojalá que esto tenga una respuesta sobre todo por los trabajadores del sector y bueno, por la propia salud humana. ¿Hablaste con la gente de la agrupación? Sí. Quería hacer un pequeño saludito, que hoy vamos a festejar el cumpleaños de mi papá, que es mañana, así que le mando un saludo. Oh. Saludos a Martín, entonces. Capaz que vamos. Sí, ¿no? Mirá, tenemos cumpleaños mañana, sí. Los esperamos, así que el año pasado vino Hernán así de la radio. Así que bueno, está hoy, podrían repetir. Claro. ¿Cuántos cumple Martín? A ver. 51. Ah, bien. Es un pibe. Es un pibe. Y bueno, en realidad yo los escuché hoy y veía que estaban haciendo todo, bueno, reflexión y llamando a los compañeros con mucha alegría por los que nos enfrentamos el domingo pasado. Pero quería hacer un agradecimiento en realidad a la organización y a ustedes por haber compartido todo este tiempo, que bueno, nuestro trabajo era de cara electoral, y me parece el acierto de la organización de haber puesto a cuatro personas tan distintas en esta tarea tan grande, que nos puso ahí con la comandancia de José Luis y su experiencia en radio, la tranquilidad de Seba, bueno, la intrepidez de Lore, que nos ha hecho reír mucho, y bueno, la música y el apoyo de Adriana y todos los operadores y esta audiencia que acompaña y que se ha ido sumado a la militancia, y que esperemos que sean muchos más los que se sumen de cara a octubre y que logremos los objetivos planteados en un principio. Muy bueno. Bien, impecable, Majo, muy bueno. Bueno, les mando un saludo enorme. No tengo dudas de que esto va a ser mucho mejor todavía más adelante, y vamos a contar con mucha gente más, además, que va a estar trabajando alrededor, además de estos compañeros que hay hoy, ¿no? Sí, obviamente. que espero que sea así, estamos trabajando para eso al menos. Muy sí, bien. Acá los compañeros de la agrupación, que me olvidé de comentarles, están a full recuperando votos, se han recuperado como 4 votos ya de la Unidad Popular, si no me olvido de ninguno, y van por el circuito 126, y son 260 circuitos. O sea que se van a recuperar más votos, creo que vamos a sacar algunos más. Y también en estos días nos vamos a estar reuniendo con los jóvenes acá, así que les iré pasando la información que tenga. Muy bien. Dale, Majo, que pases bien. Saludos, chau, chau. Beso, chau, chau. De ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Se mora fogo, viver. 15 minutos nos quedan de programa y 15 minutos para las 13 horas. Vamos a cerrar este programa con el candidato a la vicepresidencia. Ya no es más precandidato, ya pasaron las internas. Ahora, ahora sí. Es candidato. ¿No? Candidato a la vicepresidencia, integrante de la fórmula de la Unidad Popular junto al maestro Gonzalo Abella. Vamos a charlar con Gustavo López. Gustavo, buenos días. Muy buenos días, compañeros y audiencia de la Joven Guardia. Bueno, Gustavo, pasaron las internas, ¿qué evaluación se hace desde la Unidad Popular, desde del coordinador de la Unidad Popular? ¿Qué es lo que dejó esta instancia electoral? En primer lugar, y aunque resulte reiterativo y en cierta medida redundante, yo creo que hay que comenzar por establecer el reconocimiento, la reverencia a la militancia de la Unidad Popular en todo el país, protagonista de episodios verdaderamente hazañosos. En un tiempo en donde todo se mercantiliza, en donde todo se compra y se vende, cientos de compañeros de la Unidad Popular asumieron el desafío consciente de colocar a la izquierda en la calle. El domingo en la mañana, a las 7 de la mañana, más de 300 compañeros en Montevideo estaban al pie del cañón dispuestos a cumplir conscientemente la responsabilidad que se le había asignado. En estos tiempos esto tiene que ser reivindicado. Nada en la historia de nuestra fuerza política puede explicarse sin el aporte generoso, consciente, disciplinado y voluntario de su militancia. Entonces esta es la primera valoración. Hemos montado una operación política organizativa de dimensiones nacionales, se movieron cientos de compañeros, muchos de los cuales lo hacían por primera vez, logramos colocar un nivel de organización infinitamente mayor al que teníamos, y por tanto esta es una primera valoración esencialmente positiva que hay que hacer de la jornada del domingo, ¿no? Una fuerza que cree en su gente, que cree en su militancia y que hace de la militancia precisamente un pilar constitutivo identitario de la Unidad Popular. En segundo lugar, nosotros creemos que la realidad hay que mirarla de frente y que la verdad es siempre revolucionaria y la verdad entre compañeros es un imperativo categórico. Por tanto, hay que decir que esperábamos, naturalmente, un crecimiento electoral que no se verificó en las urnas. Esto es una realidad, es constatable, habrá que encontrar explicaciones de fondo, habrá que corregir aspectos, muchos de los cuales nos corresponden a nosotros mismos, digamos, a la dirección política, a la Unidad Popular, establecer los mecanismos de superación de ciertas insuficiencias en materia de propaganda, en materia comunicacional, etcétera. Ahora, esto que decimos, no haber verificado un crecimiento electoral y el haber mantenido los votos de las elecciones anteriores, es un elemento que pueda alentar cierto desánimo, de ninguna manera. El Frente Amplio, luego de 3 gobiernos consecutivos, con todo el aparato del Estado, colocando decenas de millones de dólares al servicio de su campaña electoral, perdió 46.000 votos. Es decir, ahí es donde debe estar la cara de preocupación. El Partido Independiente, un partido que tiene 2 diputados, un senador y una presencia mediática infinitamente mayor a la de nosotros, tuvo la mitad de los votos de la Unidad Popular. El empresario no alcanza con caminar por las calles de Montevideo para hacerse una idea, o prender la televisión los días previos al domingo para hacerse una idea de cuánto invirtió y de qué manera se posicionó esta interna. Bueno, apenas llegó a los 6.000 votos. Es decir, la foto del domingo para nosotros es la foto de una Unidad Popular que se consolida, que marca el piso de sus votos conscientes, y que de ahí a octubre va en condiciones de multiplicarlo, pero por muchísimo. La foto del domingo no es la foto de octubre, la foto del domingo es la foto del voto consciente, del voto comprometido, del voto que instala a la Unidad Popular como una fuerza de peso en todo el país con más de 4.000 votos, manteniendo la votación de las elecciones anteriores. Y esto es muy importante porque da cuenta precisamente en un tiempo muy particular en la región, en el mundo. Ustedes ahí hacían referencia de las condiciones particulares de la subjetividad de la gente, lo que ha ocurrido, el rol que ha cumplido el gobierno del Frente Amplio precisamente en pavimentar el camino a la derecha, en oxigenarle el camino a los sectores más conservadores y reaccionarios de esta sociedad. Y entonces que en Uruguay se haya salvado esa perspectiva de izquierda con tanta fuerza, me parece que es por cierto motivo para sentirnos colectivamente orgullosos, ¿verdad? Gustavo, de cara a octubre, ¿qué es lo que, bueno, por ahí dos o tres primeros apuntes de qué es lo que se maneja desde el coordinador que hay que ajustar, por ejemplo? De cara a octubre, multiplicar el esfuerzo militante, trasladar del modo más preciso posible las propuestas de la Unidad Popular, aterrizar el programa, decía hace un rato el compañero Gerardo de Canelones, aterrizar el programa y vincularlo a los problemas concretos, reafirmar lo que también señalaba Romy en su intervención, que es solo por izquierda donde se pueden encontrar las soluciones profundas, las de fondo, las estructurales a los grandes problemas del país y su gente. Es solo por izquierda que en este país no se puede morir más nadie de frío, solo por izquierda. Es decir, solo el programa de la Unidad Popular, solo el compromiso con los sectores populares es el que puede evitar que en Uruguay los 135.000 niños que no comen todos los días coman por lo menos 3 veces por día. Que la gente que se está muriendo de frío ayer y seguramente hoy también deje de hacerlo. Que los trabajadores curtidores que miran desde una carpa en la torre ejecutiva esperando que baje alguien a resolver el problema de su empleo, donde tengan empleo de calidad y digno. Es solo por izquierda y por tanto la defensa del programa de la izquierda de acá octubre es un elemento central. Luego, como decíamos, habrá que pensar de fondo, habrá que pensar en corregir aspectos comunicacionales, propagandísticos, habrá que afinar aún más esta formidable organización que se desplegó el domingo. Pero no hay ningún elemento en la realidad desde el punto de vista objetivo. Yo naturalmente respeto los estados de ánimo de los compañeros, los tiempos de valoración de la realidad. Ahora, no hay ningún elemento objetivo, comprobable en la realidad, que nos permita decir que no tenemos condiciones para multiplicar nuestra bancada en octubre, para pensar en una bancada bicameral. Desde luego que están todas las condiciones dadas para eso, y hacia ese objetivo vamos con profunda convicción de victoria y con un sentimiento muy real de que en la realidad están todos los elementos que nos permiten cumplir ese objetivo. Dependerá ahora, naturalmente, de nuestro esfuerzo, de multiplicar el trabajo, de ampliar aún más el horizonte de posibles votantes de la Unidad Popular, y para eso, esto que decíamos, aterrizar el programa y vincularlo a las necesidades concretas de nuestra gente, creo que es un elemento central que deberá pautar la acción y el discurso de acá a octubre, ¿verdad? Gustavo, teniendo en cuenta también, ¿no?, de lo que hablaba recién José Colombo, ¿no?, de Florida, en cuanto a la realidad que hoy tenemos, que bueno, no escapa, ¿no?, de que realmente el votante actualmente, ¿no?, o los ciudadanos uruguayos, es como que el nivel educativo ha caído muchísimo, ¿no? No es lo mismo la persona que ahora no lee ni la mitad de lo que leían quizá hace 20 años atrás. Y nos pasó en ciertas oportunidades, en festividades, cuando repartíamos la plataforma, que directamente personas que nos decían, está todo bien, ¿no?, los conozco, sí, pero te la devolvían porque decían, no voy a leer todo esto. Entonces digo, ¿cómo trasladamos eso nosotros, militantes de izquierda, para, bueno, llegar a esa población que realmente son también nuestros votantes, son trabajadores? Pero hay una realidad que lamentablemente es la que vemos hoy en día, ¿no? La educación ha caído. Y bueno, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Sí, ahí hay elementos que son, a mi juicio, de naturaleza distinta, ¿no? Por un lado está de qué manera somos capaces de trasladar de modo aprensible, de modo sencillo, de modo claro, el conjunto de nuestras propuestas. De manera tal que quien las reciba las entienda y que quien las entienda la vincule a sus necesidades. Ese es un enorme desafío comunicacional, ¿no? Es decir, cómo llevar efectivamente a tierra nuestro programa. Creo que tenemos que pensar entre todos. A mí me parece que una indicación útil para eso es precisamente partir de necesidades concretas de nuestro pueblo y desde ahí, bueno, ofrecer las soluciones concretas, posibles, reales a estas cosas. Hay ejemplos palmarios de eso. El Plan Nacional de Vivienda, por ejemplo, logró una enorme penetración en los sectores populares precisamente porque venía a satisfacer una de las demandas más importantes de nuestra gente y se logró trasladar en términos claros, sencillos, comprensibles, ¿no? Ese es un primer elemento. El otro elemento vinculado a la la tragedia cultural, digamos. Creo que ahí hay una batalla muy muy fuerte a dar, ¿no? Una batalla contra el embrutecimiento en todos los planos, digamos, una batalla para elevar no solo material sino también espiritualmente a nuestra gente, ¿verdad? Eso es muy importante. Evidentemente estamos en una etapa en donde tienden el inmediatismo, donde todo parece morir en el altar del minuto presente, sin pasado, presente, ni perspectiva, ¿no? Digo, todo es ya, todo es ahora. Y entonces esa es una cuestión más de fondo, seguramente el tiempo que tenemos ahora no es para desarrollarla, pero hay que dar una batalla contra el embrutecimiento cultural, hay que dar una batalla para elevar también a nuestra gente, y la unidad popular, desde luego, que tiene condiciones para hacerlo, ¿no? Pero a mí me parece que, sin ánimo de entrar en polémica con ningún compañero, y mucho menos, digamos, hacerlo al aire, claro. A mí me parece que nosotros lo que tenemos que decir siempre es que nuestra confianza infinita está en nuestra gente. Si nosotros no confiáramos en el pueblo, no confiaríamos en nosotros, porque de ahí venimos, porque eso somos. Entonces, solo confiamos en el pueblo. Y además confiamos, ¿cómo no podríamos confiar en quien hace con sus manos todo cuanto tenemos? ¿Cómo no podríamos confiar en las decenas de miles de individuos que todos los días a las 6 de la mañana se van a trabajar para recibir salarios de hambre y condiciones de vida miserables, y así todo construyen a diario su vida, su país, su familia, sus vínculos? ¿Cómo no vamos a confiar en un pueblo que fue capaz de derrotar la dictadura? Es cierto que las semillas no germinan todas al mismo tiempo y que las cosas tienen un proceso. Ahora, también es cierto que si la tierra es fértil, si el riego es correcto, si el método es justo, finalmente las semillas germinan. Y finalmente lo organizado le gana a lo disperso, lo justo le gana al injusto y el trabajo le gana al capital. Y eso hay que tener esto no es un mecanicismo intelectual, esto es una convicción de fondo. Ese es el camino. Por tanto, no hay una sola responsabilidad de echarle a nuestra gente. A ninguna, ni siquiera la que puso dentro de la urna la peor opción. A nuestra gente, a los trabajadores, no hay una sola responsabilidad para atribuirle, sino la confianza en que esa es la base material. Ese es el sujeto político con el que se van a producir los cambios en Uruguay, ¿no? Los sectores populares. Y nosotros vamos a disputar la representación política de los trabajadores desde ese lugar, confiando en la gente. Entonces, yo llego, hoy que puedo analizar más objetivamente o más desprovisto de sensibilidad de los resultados del domingo, tengo intacto el entusiasmo, intacta la alegría, y redobladas las ganas de ir hacia octubre para cumplir este objetivo. Siempre recuerdo un comprometido autor que luchaba contra el nazifascismo en condiciones bastante más adversas que nosotros, Pusik, que en un célebre libro titulado Reportaje al pie del patíbulo, termina diciendo que la tristeza no se asocia a mi nombre, por la alegría vivida, y a algunas otras cosas más. Entonces, que ni un ápice de tristeza se puede desprenderse el resultado del domingo. Por el contrario, convicción, coraje y el trabajo hacia adelante en la perspectiva de ir construyendo esta izquierda como alternativa única, ¿no? Y entonces es eso, simplemente vivan los compañeros y para adelante, para atrás ni para tomar impulso. Excelente. Muy gracias, bueno. Gustavo. Un abrazo. Abrazo grande a todos ustedes y nos vemos como siempre, con alegría en la lucha. Vamos, abrazo amigos. Grande, Gustavo. Abrazo. Chau, chau. Análisis el de Gustavo. Deja, aparte, el ánimo allá arriba, sí, vamos todos duda. A la lucha. Un abrazo grande para él, la verdad. Impresionante. Le deja un mensaje el cabeza Fernando, me dice así, compañero de lucha, dice, saludo a mi hermano de clase Gustavo, dice, cabeza Fernando, si podés, dice, pasale mi número, así que saludos a la joven guardia. Mis tambores que quieren tirarse a la calle dejando atrás los problemas, que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Venga, pégate un poco más. Nos tenemos que ir, faltan 2 minutos para la 1 de la tarde. Fue un placer, como siempre, estar con ustedes. Volvemos a encontrarnos con ustedes el próximo lunes a las 6:30 de la mañana. Y nosotros a las 6 de la tarde en la audición de Canelones. Sí, nos exacto. Vemos hasta el sábado, ¿les parece? Fuerza, chau, fuerza. Chau. Hasta el sábado. Mueve tus caderas, muchacha morena, báilame.